a través de las encarnaciones, muchos de ustedes alcanzarán la frecuencia y vibración necesaria para ya no ser atraídos por la gravedad de la realidad en que viven, sino por el electromagnetismo elevado del planeta. Al desencarnar la energía espíritu y al librarse de la gravedad, emitirá un sonido frecuencial agudo, este sonido se unirá a otros de la misma frecuencia, haciendo que el espíritu se junte a otros. Cuando todos juntos emitan el sonido universal, saldrán por el vórtice cono norte y partirán atraídos por la misma frecuencia, que se encuentra en la ciudad interna del planeta y después en Venus. 88. Seremos conscientes de ese viaje. Sí, todos ustedes serán conscientes de ese viaje. No piensen que es un viaje como lo que están acostumbrados. Los viajes universales y cósmicos se realizan con el deseo del pensamiento. Cuando el ser se encuentra despierto, es consciente de todo lo que hace y piensa, porque es responsable de sí mismo. A pesar de pertenecer a un todo, él conserva su individualidad por siempre jamás. 89. Cuando entremos a la glándula pineal de un ser de Venus, perderemos nuestra individualidad. Todos nosotros somos uno, significa que seremos el ser uno y parte de él. Al final nuestra individualidad no la perdemos, o sea recordaremos todas nuestras vidas, experiencias y vivencias, porque tenemos la memoria cósmica, pero a pesar de recordar absolutamente todo el recorrido universal, nos convertimos en un todo, porque todos somos él. 90. Habrán espíritus que salen a través del vórtice cono norte y los espíritus que salen con las naves, ¿cómo lo harán? Por las explicaciones que les hemos dado hasta ahora a través de los tres libros El Ser Uno, ustedes ya saben y han entendido, que ustedes se sentirán atraídos a diversas enseñanzas, por la afinidad energética que sientan con ellas. Efectivamente, cuando el espíritu se dirija a la salida del planeta hacia la ciudad interna, se formarán diferentes grupos energéticos, los cuales se unirán por frecuencia y vibración, estas deberán ser muy parecidas y similares, con respecto a sus energías, pensamientos, almas, universales. Así pues, se unirán las almas de todos aquellos que se identifican con los temas extraterrestres, o se juntarán las almas de aquellos que practicaron las enseñanzas de tal o cual maestro ascendido, etc. De alguna manera, las almas se unen por atracción energética o por afinidad frecuencial y vibratoria. Estos, al igual que todos, saldrán por el vórtice cono norte, para realizar el mismo viaje que los otros, se albergarán primero en los hermanos ayaplianos eramitas de la ciudad interna del planeta y después se enrumbarán hacia la